Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de nosotros vivimos preocupados por tantas cosas que tenemos que hacer? Incluso hay una palabra para designar esta situación, el estrés. Pero ¿qué cantidad de gente vive incluso estresada? Estresada en familia, estrés del trabajo, estrés de tantos proyectos que tengo en la cabeza y no terminan de salir, no se concluyen. A veces yo recuerdo cuando veo así a la gente tan agitada, ese evangelio maravilloso en donde Cristo estaba departiendo con Lázaro, con Marta, con María, con unos invitados, y había dos tipos de actitudes ahí. María, que estaba escuchando sentada a los pies del Señor, aprovechando el momento, esta oportunidad única para dialogar con Él. Y Marta, que entra y sale, sube, baja, atiende, trae cosas, se levanta. Ni siquiera ella se da cuenta que se le está escapando un momento importantísimo de la vida, que era compartir con Jesús, pero porque quiere servirlo. De pronto, Marta, ya enfadada, se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, ¿no ves que mi hermana no está haciendo nada? ¿No te importa que María esté sentada ahí a tus pies y a mí me deje todo el trabajo de la casa? ¿No le puedes decir algo? Para su sorpresa, Jesús, en lugar de decirle algo a María o de regañarla, le dice a ella misma: Marta, Marta, te afanas demasiado, mucha servilleta, mucho plato, mucho vaso, mucho líquido, mucha cosa, y te estás perdiendo mi presencia aquí y la de los compañeros y el diálogo que estamos teniendo. Marta, Marta, te preocupas demasiado, te afanas demasiado. Una sola cosa es importante. María la escogió y no se la voy a quitar, no le será quitada. Entonces, por una parte, Jesús agradece todo lo que está haciendo Marta porque se da cuenta de lo que está haciendo, pero le dice: es mejor lo que ha hecho María. Mira, deja lo que traes en las manos, ponlo aquí y siéntate con nosotros a compartir. Yo quisiera, hermano, hermana, que me estás escuchando, que pensaras un segundito. ¿Qué tantas cosas traes en la cabeza cuando en realidad tienes un marido, una mujer, unos hijos, unos padres? El sentido de la vida es el amor. No es conseguir más cosas, no es moverse mucho, no es estar atareado en tantas cosas, no es estresarse. Mientras más te estresas, más se te va la oportunidad de amar, de querer, de compartir, de dialogar. Acuérdate de las palabras de Jesús. Una sola cosa es necesaria. Queridos hermanos, dediquemos más tiempo de la vida a la oración, a la meditación, a la lectura del Evangelio, y dediquemos muchísimo tiempo a mi marido, a mi mujer, a mis hijos, a la gente que quiero, a algún amigo, en lugar de estar atareado en tantas cosas que después lo único que hicieron fue robarme mi salud, mi dinero, mi tranquilidad, mis nervios. Una sola cosa es necesaria.